corazón. Porque no me has escuchado, te dije muchas veces que te iban a lastimar. Tengo corazón, tengo corazón. Tengo, tengo corazón. Algún día aprenderás que en el amor hay que aceptar lo bueno y lo malo. Corazón, tengo corazón, porque no me haces caso. Te dije muchas veces que te iban a lastimar. Tengo corazón, tengo corazón, tengo, tengo corazón. Algún día aprenderás que en el amor hay que aceptar lo bueno y lo malo.